La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, nuestro programa número 67. Vamos a trabajar dentro de lo que podemos llamar la lógica cromañón, que como siempre recordamos, pero en el último programa no lo dijimos explícitamente, también hubo muchos entrevistados. La lógica cromañón tiene que ver con aumento del beneficio, disminuir los costos, la negación absoluta a todo lo que puede ser prevención, o sea, de alguna manera... la negación absoluta a ver la probabilidad de que algo suceda. Y finalmente, y esto es muy importante, una vez que las masacres se concretan, total dilución de la responsabilidad y o culpabilidad. O sea que tenemos que incluir dentro de la lógica cromañón un elemento fundamental que se vio muy claramente en el caso de Aníbal Ibarra, donde yo no fui, no tuve nada que ver, nadie me avisó. En la masacre de Once, nuevamente estamos asistiendo a esta cuestión. Los familiares no pueden ser querellantes, por lo menos hasta hace unos días no había todavía resultado de las pericias. Y evidentemente la idea es que se diluye la responsabilidad. El primero que salió a hablar, es cierto que dijo cada barbaridad que mejor hubiera sido que se quedara callado, pero Juan Pablo Schiavi finalmente renuncia y sale vitoriado, como si hubiera hecho la gran gestión y como si se hubiera ido luego de inaugurar el Tren Bala. Realmente a mí me impactó de una manera sumamente negativa. Creo que era una prueba del desprecio que hay por la vida humana, porque teniendo que renunciar por esta masacre, la memoria de las víctimas merecía algo más que simplemente negarlo a través de estos vítores y aplausos, ¿no es cierto? El secretario de Transporte que ha sido designado, bueno, ya creo que la prensa se ha referido al tema, es evidentemente de un oportunismo feroz. Entonces, el programa de hoy lo vamos a ubicar justamente dentro de la lógica cromañón, pero ubicado en lo que es la libertad. Es decir, la libertad de prensa, pero la libertad. Y la libertad, lamentablemente, en estos tiempos de las democracias posmodernas, también están sujetas a la lógica cromañón. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, en este nuestro programa número 67 estamos abriendo un tema de debate que tiene que ver con el ejercicio de la libertad, coma, de prensa, pero fundamentalmente de la libertad. Y hemos puesto como título de este programa Clarín miente. Pregunta, ¿solamente? Es una pregunta que trata de abrir el espectro, esto que está ya instalado en la opinión pública, como el ejercicio mentiroso, falaz de la derecha, pero quisiéramos pensar si esto puede infiltrar algunas otras zonas que no están tan asociados con la derecha. Y para eso tenemos la posibilidad de conversar con un periodista, un reconocido periodista, que es Tomás Eliashev. ¿Cómo estás, Tomás?

podés contribuir haciéndote socio por solo 15 pesos mensuales. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org. Ayúdanos a tener una ciudad sin animales abandonados. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En aquel momento, Clarice McLellan dijo: ¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Desde que tenía 20 años, ahora hace ya 10 años. ¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? Está prohibido por la ley. Oh, claro. Es un buen trabajo, ¿eh? El lunes quema Miller, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner. Conviértelos en ceniza y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó: ¿Es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? No, no, las casas han sido siempre prueba de incendios. ¿Puedes creerme? Te lo digo yo. Es extraño. Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta los bomberos para apagar las llamas. Piensas demasiado. El que habla incómodo es Montag. Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos. ¿Has visto los carteles de 60 metros que hay afuera de la ciudad? ¿Sabías que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. ¿Por qué no estás en la escuela? Cada día te encuentro vagabundeando por aquí. No me echan en falta. Creen que soy insociable. No me adapto. Es muy extraño. En el fondo soy muy sociable. Todo depende de lo que se entienda por ser sociable, ¿no? Para mí, representa hablar de cosas como estas, o comentar lo extraño que es el mundo, estar con la gente que es agradable. Pero no considero que sea sociable reunir a un grupo de gente y después no dejar que hable. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Ah, sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Bueno, vamos a hacer una nota con un periodista que ha trabajado en distintos medios, últimamente en Página 12, además es autor de un libro, Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias. Tuvimos la idea de llamarlo porque en el programa de hoy, que hemos denominado Clarín Miente Solamente, nos pareció que podía dar un testimonio importante. Se trata de Darío Aranda. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a vos y por tu tiempo. Bueno, en este programa Sueños Posibles estamos de alguna manera atravesados por lo que llamamos la lógica cromañón, esa lógica que tiende siempre a disminuir los costos, aumentar los beneficios, y con una nula actitud preventiva, ¿no? Es decir, todo se piensa después que pasa, ¿no? Nunca antes, ¿no? Y una de las cuestiones que te quería preguntar es en relación a algo que vos trabajás y conocés muy bien, que es la temática de los pueblos originarios. ¿Cómo pensás que se ha dado en estos últimos meses, que el tema ha estado sumamente así en todos lados y con muchísima preocupación y que de muchos colectivos se han pronunciado, desde lo que podríamos llamar la información oficial, la información del Ejecutivo, los medios que tienen gran influencia, la palabra del gobierno? ¿Cómo se ha trabajado este tema? ¿Cómo se ha trabajado la información? Mira, yo tomo como caso de análisis, a veces me parece el más grotesco, si se quiere, lo que sucedió el 23 de noviembre del 2010 con la represión al pueblo COM. Sí. Ahí lo que me pareció que quedó muy en evidencia cómo actúan esta suerte de dos bandos que se da en la lucha mediática. Por un lado, los medios ligados al gobierno nacional, sí. en un primer momento enfocaron la represión al pueblo COM como si hubiera sido un enfrentamiento, ¿no? O como un hecho policial. Luego, cuando ya no se podía esconder la realidad, llegaron a responsabilizar políticamente a Gildo Infram, y estaba muy bien que así sea, pero nunca llegaron a vincular a Infram con el gobierno nacional, que es una obviedad, ¿no? Es un kirchnerista de la primera hora. Por otro lado, los medios de la oposición, si se quiere, o que actúan muchas veces como partido de oposición, sí vincularon desde un primer momento a Infram con el gobierno nacional, pero nunca abordaron la cuestión de fondo, que es el modelo extractivo, en ese caso claro. El monocultivo de soja y la ganadería intensiva, ¿no? Que avanza. Y no hablaron de eso porque obviamente, por ejemplo, Clarín y La Nación son socios estratégicos de ese modelo. Entonces ahí me parece que queda en evidencia, muy en evidencia, que los grandes medios de comunicación ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan. Y ahí quedó muy reflejado. Cuestiones concretas, luego, cuando asesinaron a Cristian Ferreira, que fue la censura en Página 12, la agencia oficial Telam tituló en un momento que había sido un cable, decía, tomando la versión policial directamente, sin ninguna otra voz, había dicho que había sido una disputa entre vecinos. Me parece que en ese sentido hay, tomando el inicio de lo que marcabas, hay una censura o un ocultamiento de ambos lados, cada uno defiende sus intereses, ¿no? Políticos o económicos. Me parece que siempre sucedió, pero hoy en día está sucediendo aún más. Pues es que esto que planteas que es realmente importante, ¿no? Enseguida me llevó en el túnel del tiempo a las primeras noticias que hubo del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que era lo primero que tiraron al aire, creo que Canal 3, era que era una pelea dentro de los piqueteros, ¿no? Que fueron necesarias fotos tomadas. Tal cual, bueno, el cable de Telam en ese sentido está totalmente a la altura de la crisis que causó nuevas muertes, totalmente a la altura. Y me parece que, bueno, en ese sentido lo que yo decía medio por ahí de forma irónica es que a los que se llaman periodismo militante, ocultar el asesinato de compañeros del campo popular no son ni periodistas ni militantes, porque eso no hace ni un periodismo ni un militante, ¿no? Ocultar la sangre derramada en la ruta por luchar. Claro. Y esto ha sido, porque vos lo que cuando hablas de dos bandos, 20, más allá de que es un lenguaje coloquial, creo que tiene sus implicancias, ¿no? Yo siempre que hay enfrentamientos, de una manera por ahí un poquito simple, pero digo, bueno, me interesa saber si es boxeo o si es catch, ¿no? Porque el catch tiene la apariencia del enfrentamiento, pero realmente los intereses son el espectáculo, ¿no? ¿Vos pensás que en este enfrentamiento entre, digamos, Clarín, Nación y la prensa oficialista hay algo de espectáculo, que en el fondo los intereses no son tan opuestos? Mira, yo creo que yo nunca lo he reflexionado también demasiado, digo, tu pregunta por ahí bienvenida porque me ayuda a pensarlo. Lo que creo es que está claramente la divisoria de agua, obvio, es el gobierno, y ahí lo que hay es un alineamiento, por un lado, o sea, a ver, cuando dicen, desde el gobierno los medios oficiales dicen que se está contra las corporaciones, ¿no? Sí. Ahora, cuando uno ve el avance de la minería, está claro que el gobierno y los medios que silencian también están con las corporaciones. Entonces me parece que es una lucha de poder entre antiguos socios donde hay algunos realineamientos, en ese caso, bueno, Página 12, digo, está Claro y algunos colegas también, y todo tiene que ver con el rumbo que toma el gobierno. Me parece que eso es lo que está marcando, lo que uno siente o percibe es que la pelea Clarín-gobierno, gobierno-Clarín, no tiene retorno. Pero sabemos que uno nunca puede decir nunca acá, por supuesto. Y con los giros que está dando el gobierno, con las muestras que está dando, me parece que bueno, más que nada me animaría a decirlo. ¿Cómo? Disculpame. No, te interrumpí, pero de todas maneras viene bien porque vos estás hablando de los giros. Y quería tu opinión de esto, porque yo quedé muy impactado escuchando en vivo y en directo, o sea, desde el auto, la entrevista que Víctor Hugo Morales le hizo a Haddad. Y el contenido de la entrevista a mí realmente me pareció surrealista, ¿no? Es decir, impensable, siendo Haddad un hombre así de un culto menemista feroz, ¿no? Y sin embargo fue un diálogo a partir del famoso tema de que le levantaron el programa Alberto Fernández, como realmente dos de la misma causa, ¿no? Me quedé muy impactado. Sí, yo en el caso de Víctor Hugo, la verdad que a mí me cuesta... No te voy a decir me cuesta la crítica, pero yo Víctor Hugo lo escucho desde la 125, desde antes de la 125, y yo disentía profundamente con su mirada de la 125, de Bondia. Después cuando fue toda la ley de medios, me parecía... estaba obviamente totalmente a favor de lo que estábamos alineados, yo estaba alineado con lo que él iba planteando, claro, con la lucha que viene dando contra el grupo que viene hace tiempo. Y siempre lo escuché, y la verdad que hace un tiempo dejé de escucharlo porque me parece que, sobre todo con el tema minería, yo conozco a algunos de los productores de Víctor Hugo y les mandé información sobre otras miradas de la minería de lo que estaban dando, y me parece que en su lucha contra Clarín ha perdido la línea histórica que ha tenido de tratar de hacer un equilibrio, ¿no? Lo que sí diferencio de otros es que a Víctor Hugo se lo acusa, se dice que es por publicidad, por dinero, por demás. Yo no creo para nada eso de Víctor Hugo, creo que es una decisión ajustada a su ideología, a su mirada política, sí, y obviamente que eso es más que respetuoso. No puedo decir lo mismo de otros colegas, digo, ¿no? Que sí, sin duda, o al menos lo que uno sospecha, que tiene que ver con un interés económico más que con una postura ideológica. Pero en esa línea, digo, hay cosas que uno no termina de entender. Estaba escuchando hace un rato a Alfredo Zayat, que es un periodista que recontra respeto, pero decía que en Argentina no hay censura, ¿no? Que ¿por qué se quejan si todo el mundo dice todo lo que quiere? Y cualquiera que pisa la redacción de Página 12 sabe que eso no es así. Hay temas, y él lo sabe muy bien, hay temas que no se pueden hablar en Página 12. Digo, y personas que no se puede llamar. Hay personas, antes se llamaba muy seguido a Víctor de Llenar o a Claudio Lozano, y son tipos proscriptos de Página 12. Entonces, él lo sabe muy bien y sabe la censura cotidiana que hay en todas las redacciones. Claro. No solo en Página. Yo lo evidencio en Página porque conozco de cerca y día a día uno se va enterando. Pero en Clarín, en DIN, en La Nación. Entonces, claro, las grandes plumas, las grandes firmas no tienen censura, porque están alineadas con un proyecto político o editorial. Pero los laburantes sí. Y eso me parece jodido, ¿no? Digo, tratar de disfrazar esa realidad. Pero yo insisto en que yo respeto que lo hace por una decisión política, si se quiere, editorial o lo que sea, y no lo económico, que como vos decís, la verdad que en el periodismo, en el día a día, es un ámbito relativamente chico, al menos de Buenos Aires, y se conoce cotidianamente los mercenarios que van cambiando, se van camuflando todo el tiempo. El otro día leía un artículo de Martín Caparrós que decía que lo bien que le hubiera ido durante el gobierno kirchnerista, económicamente, si se hubiera alineado con el gobierno, al ver muchos colegas, muchos compañeros que fueron dando giros y que hoy económicamente está muy bien. Bueno, eso en el gremio periodístico se vive día a día, se ve, y también se ve en el silenciamiento que hay, ¿no? En algunos medios antes escribíamos muy seguido de pueblos indígenas como sujetos de derechos, sujetos en lucha, los campesinos, las asambleas socioambientales, y hoy en día es muy difícil escribir. Y ahí yo dudo que hice una mirada ideológica, tienes un alineamiento donde los que eran editores periodísticos hoy son comisarios políticos. Creo que en ese sentido es que hay posiciones que de tan sobreactuadas que están, ¿no? Yo pienso en Varones, por ejemplo, y Tiemblo, ¿no? Esa sobreactuación kirchnerista me parece que va contrario al espíritu de un periodista o de alguien de la cultura, ¿no? Que yo no leí nada importante después de la masacre de Once de Carta Abierta, por ejemplo. O sea, o hay una autocensura permanente también. No sé qué pensar de esto, Darío Aranda. porque los mecanismos de autocensura terminan siendo peor que los de la censura oficial, ¿no? Bueno, lo que sucede mucho en muchas redacciones de estos dos grandes bandos, si se quiere, es mucho más a veces la autocensura, donde ya han puesto en caja a muchos colegas, donde saben que ciertos temas no se pueden ofrecer, aunque sean hechos de la realidad y que el periodismo debiera cubrir, que la censura misma. Digo, se están dando los dos combos, pero creo que está ganando más la autocensura. Después, a mí digo, la clave me parece tanto en el mundo intelectual como en el mundo periodístico, si se quiere separado, quiere ir junto, como quiera, y en lo cotidiano de la vida es el espíritu crítico. Si ayer criticábamos la represión en Puente Pueyrredón de los compañeros de Río Maxi, hoy no podemos guardarnos y silenciar la represión a Cristian Ferreira en Santiago del Estero o a Roberto López Comte Formosa. Digo, y eso, yo en ese sentido tengo claro que el que le hace juego a la derecha es el que silencia esas represiones, y ese hoy está dentro del gobierno nacional. Digo, yo estoy seguro de eso, y en el poder mediático que silencia esas cosas, digo, es el que le hace juego a la derecha. Que al menos en lo que uno se dedica, que son las luchas territoriales, campesinas, indígenas, socioambientales, el gobierno nacional tiene la decisión tomada de avanzar, y las comunidades indígenas, campesinas y ambientales tienen la decisión de resistir. Y la única respuesta que va a tener el Estado y las empresas es la represión. Entonces, estamos en un momento, me parece, que no se puede dejar de denunciar y de tomar postura. Acabo de leer un recuadrito en página 12 que dice Abal Medina, y es Abal Medina hablando de derechos humanos. Dice una cita de rigor sobre el 24, y el recuadro dice, lo dijo junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que también dijo que la memoria, ta. O sea, hablando de derechos humanos, un jefe de gabinete al lado de Gerardo Zamora, sindicado por el movimiento campesino de Santiago del Estero, era una acción histórica el movimiento campesino, como la continuidad del juarismo en lo que respecta a la política campesina. Digo, que se está cargando decenas de campesinos de represiones. Entonces, es como que no, ya es muy evidente, es muy grosero. Sí, es grosero. Entonces, el capitanista también imitando a una ayuda humanitaria de las tropas de Estados Unidos, ¿no? Bueno, va en la misma línea. Me parece que sería redundante seguir abordando el tema ese, digo, sí. Porque los aliados provinciales muchas veces ven el progresismo hasta General Paz, pero que muchos compañeros crucen la General Paz y van a ver que el progresismo se acabó, digo, en las provincias hace bastante tiempo. Sí, Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta, Darío. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, nosotros desde los medios alternativos nos preocupamos mucho por revisar los conceptos, por ver cómo nos referimos incluso a nosotros mismos. Tuvimos que trabajar mucho para dejar de referirnos a los medios hegemónicos como medios grandes y a nosotros mismos como medios chicos, y entender que en realidad teníamos que tratarnos incluso a nosotros mismos de otra manera. Y ahora está como impuesto el concepto de periodismo hegemónico para lo que tiene que ver con Clarín, con La Nación, con los medios opositores al gobierno. Pero cuando uno te escucha hablar, cuando uno ve los medios que están más ligados al gobierno, nota que la lógica es la misma. Es tiempo de hablar de medios hegemónicos e incluir a esos medios que son nuevitos pero que defienden la postura del gobierno. Sí, yo la verdad que no trato de no utilizar el término ni periodismo militante ni medios hegemónicos. Me parece que no me siento representado en ese discurso. Lo que sí digo es claro es que, a ver, Página 2 y Tiempo Argentino tienen los mismos mecanismos, por dar dos nombres, digo, podría hablar de radio, canal de televisión, pero Página 2 y Tiempo Argentino tienen los mismos mecanismos de censura y de autocensura que Clarín y La Nación. Digo, funcionan de la misma manera, son empresas periodísticas que obedecen a, por un lado, sus intereses políticos y a sus intereses económicos, pónganlo en el orden que quieran, eso por un lado. Y en ambos lados, lo que sucedió durante los últimos años, y no es culpa de un gobierno, es culpa de las empresas justamente, es que los editores se han transformado en comisarios políticos. Entonces ahí, lo que decíamos siempre cuando fue la censura por lo de Santiago del Estero el año pasado, es que yo entiendo las líneas editoriales de las empresas. Cada empresa tiene su interés y tiene una línea editorial. Ahora, lo que esa línea editorial no puede hacer es ocultar la realidad o mentir. Si hay una pared que está pintada de blanco, no me puede decir que no hay pared. O sea, si hay una represión y hay responsables políticos, no me puede decir que no lo puedo decir. Digo, porque eso es un hecho de la realidad. Sí me puede marcar su línea editorial cómo enfocar ciertas cosas, pero no censurar. Digo, y eso, la censura, está en todos los medios de comunicación. Está bien, yo los llamo grandes, son los grandes medios de comunicación. Muchas veces sí discuten que no son los medios nacionales, son medios de Buenos Aires, pero los grandes medios comerciales de comunicación. Después hay toda otra realidad que sí está reflejada en que también hay una gran variedad de formas de llamar, los medios alternativos, comunitarios, cooperativos, etcétera, etcétera. En ese sentido, digo, como a redondear, digo, Clarín y La Nación tienen la misma forma que Página 12 Tiempo Argentino, de cómo censuran y generan la autocensura en los periodistas. Mm-hmm. Me parece que es importante tomar tu mirada, porque muchas veces los periodistas de los medios tradicionales defienden su decir sí o no decir nunca no y decir lo que le mandan a decir estos comisarios políticos, como vos los definiste, diciendo, y bueno, pero yo vivo de esto y ¿qué voy a hacer? No puedo perder mi laburo. Digamos, vos dijiste que no una vez, sino varias veces, no se te nota, digamos, en estado de inanición. Me gustaría saber cómo es tu vida diaria, cómo es tu vida periodística después de los conflictos en Página 12. Mirá, es todo un gran tema el tema del decir que sí o que no por el sueldo. Yo por un lado estoy convencido de que no soy el único, somos muchísimos y en los medios comunitarios, alternativos, creo que está más masticado el tema de lo que puedo tenerlo yo. Es que, a ver, nosotros cumplimos una función social determinante, importante en muchos sentidos. Entonces no es lo mismo decir sí o decir no que la persona que hace zapatos, digo, sin despreciar el laburo de que hace zapatos. Nosotros, si decimos, ocultamos la realidad, estamos siendo cómplices de algo. Entonces para mí no entra en esa línea lo mismo de esto, bueno, es el sueldo, es el trabajo que tengo y no me queda otro. Es una decisión personal, una mirada personal, digo, que entra muchas veces en conflicto con la de muchos compañeros que quiero y respeto mucho. Pero yo en esa no me anoto. Porque me parece que hay muchas formas dignas de ganarse un sueldo, y si el periodismo deja de ser una forma digna, hay que dedicarse a otra cosa. O se puede hacer el periodismo desde otros lugares y, bueno, ganarse el pan con otra cosa. Yo particularmente, en Página 12, lo que me ha pasado es que desde la censura, que denuncié la censura, me han castigado con 2 notas al mes. Antes hacía 5 o 6 notas, que eran tapa o doble página, y ahora son 2 notas al mes, de no más de 70 líneas, siempre, o sea, son notas muy pequeñas. Eso por un lado, con que es claramente dentro de la redacción de Página 12, se sabe. Estamos dando una lucha gremial con la comisión interna para revertir eso, pero bueno, son tiempos, a veces los tiempos son largos. Y después colaborando con muchos medios comunitarios, alternativos, como quieran llamarle, con unos compañeros de comunicación ambiental, los sitios de internet, con la cooperativa La Vaca. En definitiva, no es fácil, obviamente, siempre es más sencillo decir que sí y tener un sueldo fijo, ¿no? Digo, explicaba esto de las notas porque, bueno, el límite de notas también me repercutió económicamente. Los colaboradores dentro del gremio periodístico es una figura bastante flexibilizada, que no tiene un fijo mensual, no tiene un sueldo, sino que cobra por nota. O sea, si yo hacía 6 notas y eran doble página, por ahí arañaba un sueldo. Yo 2 notas muy pequeñas, es bastante simbólico, muchas veces no cubro el teléfono. Entonces son castigos de las distintas empresas, no solo Página 12, que te dan para alinearte a un proyecto, ¿no? Después está en uno alinearse o no. Digo, yo creo que hay muchos que no, lo mío no es un caso aislado, creo. Por ahí capaz que hacerlo público quizás sea más un hecho aislado, pero hay muchos que no deciden no alinearse. Yo no lo veo día a día, digo, hay muchos compañeros que son muy valiosos que no están firmando, que eso es un derecho que tenemos, no firmar lo que no estamos de acuerdo. Es un derecho básico, ¿no? Tiempos complicados para el periodismo. Yo en ese sentido me parece que el kirchnerismo, una de las grandes cosas que hizo fue impulsar la ley de medios, que es un proceso de acumulación de luchas, no solo de un gobierno, pero fue más que interesante. Y después dejar al descubierto el periodismo, a todo el periodismo. Digo, esto no... Los comisarios políticos que hoy actúan en los diarios no es culpa del kirchnerismo, creo que es culpa de las empresas y que, bueno, digo, es en un periodo rico donde genera más debate y deja más en evidencia el rol de los grandes medios, ¿no? Bueno, Darío Aranda, realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido muy importante para nosotros contar con tu testimonio. Me interesó esto que dijiste ahí de cómo se los castiga quitándole notas, ¿no? Me sonó que era un poco un trabajo como a destajo, ¿no? Tal nota, tal tal dinero, y que esa flexibilización, esa manera de encarar el trabajo también es funcional a la política de premios y castigos, ¿no? La flexibilización es una es algo elemental para que haya censura. Digo, claro, eso claro, también, claro. Digo, van de la mano. Y bueno, pero es un tema que muy de fondo, ¿no? Cuando se habla de los derechos del trabajador, ¿no? Bueno, Darío Aranda, un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias a usted, don Abra. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Los aforismos implicados siempre se presentan como, digamos, el comienzo. Si habláramos de una metáfora con una casa, sería como el zaguán de la casa, ¿no? Con lo primero que uno se encuentra cuando lee un trabajo mío es con un aforismo implicado. Y en el caso de la libertad, que es el tema del programa de hoy, un aforismo que además lo inventé en un momento dado en que yo no hablaba de aforismos implicados, ¿no? Sino en todo caso de ocurrencias, se fueron armando con bastante tiempo en realidad. Y el aforismo es este: la libertad consiste en que de varias alternativas podemos elegir cualquiera. El determinismo consiste en que esas alternativas son fijas. O sea, que esa polémica entre el libre albedrío y el determinismo se zanja planteando que dentro de lo que está ya superestructuralmente determinado, no está una sola variable determinada. Hay una multiplicidad de determinaciones. Y en esa multiplicidad de determinaciones, entonces sí, podemos elegir alguna. Y nos da una ilusión de libertad, que es una ilusión necesaria para seguir viviendo. Y hablando de libertad, bueno, el próximo viernes es la última función de Así no es la vida, el unipersonal que estoy dando en el Teatro Ya, a las 23 horas, ahí en la calle Sarmiento 2255, entre Pasteur y Uriburu. Me gustaría mucho que esa despedida ustedes me acompañen. No sé si en este momento, si el unipersonal va a continuar en otro momento o no, pero de este ciclo que comenzó el 20 de enero, va a ser la función despedida. Felices sueños posibles. Perdón, tengo que comunicar, tenemos que levantar este programa porque se han dicho muchas cosas inconvenientes. Yo sé que la censura no existe, pero terminemos porque no se pueden decir las barbaridades que se dijeron en este programa. Bueno, si lo dice el productor de La Retaguardia, por algo será. Así que solo me quedo a despedirme. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. ¿Con censura o sin censura? ¿Felices sueños? No, los felices sueños sin censura. Gracias.